había salido victorioso en su lucha contra el capitán Scott. El astuto criminal, después de haber asesinado a su ayudante Roscoe, se había quedado solo y a merced del castigo de Calimán, quien lo entregaba a Chan Mako para que se hiciera justicia. El jefe Lacandón ordenaba atarlo fuertemente contra un árbol mientras invocaba los espíritus de sus dioses y ofrecer la vida del asesino en pago de tantos crímenes cometidos. Era inútil que Calimán tratara de convencer a Chan Mako de que el capitán debería ser entregado a las autoridades de la civilización. El jefe Lacandón no estaba dispuesto a perdonar la vida de aquel hombre que había escarnecido y asesinado a sus hermanos. Calimán no podía impedir la muerte del capitán y tenía que aceptar que la ley de la selva se cumpliera contra el asesino. Pero algo desconcertante ocurrió entre el profesor Mendoza y la joven Mariela. De pronto, la muchacha parecía transformarse ante el asombro del profesor, quien confirmaba sus sospechas de que aquella mujer no era su hija Mariela. Y antes de que el anciano científico pudiera delatarla ante Calimán, la joven lo atacaba cobardemente, clavándole un puñal en la espalda. ¿Era posible que aquella joven se convirtiera en una cobarde y cruel asesina? Ajenos a la tragedia, Calimán y el pequeño Solín se aproximaban al lugar donde minutos antes Mariela había atacado al profesor. Espero que el profesor esté de acuerdo en partir mañana de regreso a Guanampá. Una vez dominado el peligro y la traición, nada nos detiene en estas inhóspitas tierras. Sí, durante semanas enteras hemos estado en estas selvas y ya deseo regresar a la civilización. Extrañas las comodidades del mundo moderno. No puedo ocultarlo, yo pienso igual que tú. Lo único que me preocupa es que no podamos evitar la muerte del capitán Scott. ¿Dejarás que mañana lo maten? No puedo oponerme a las leyes de los Lacandones, Solín. Espero que el profesor logre convencer a Chan Mako de que nos entregue vivo al capitán. Después de todo, es un ser humano al que la justicia de los hombres se debe juzgar y castigar. Ahora mismo hablaré con el profesor. Calma. ¿Eh? Espera. Mira. Ahí. ¿Qué? El profesor Mendoza tirado en medio de un charco de sangre. Calimán y Solín hacían descubrimiento del macabro espectáculo. Rápido se acercaban a examinar el cuerpo inerme del anciano científico. Alguien lo atacó por la espalda. La sangre aún brota de la herida. El ataque fue certero y cobarde. ¿Vive? El profesor Mendoza está muerto. Los negros ojos de Solín se agrandaban mirando asombrados el cadáver del anciano. Y en el rostro de Calimán se advirtió un gesto de ira y desconcierto. ¿Pero quién? ¿Quién pudo atacar cobardemente al profesor? No había ningún enemigo. Todos los cómplices del capitán Mendoza murieron. No podemos pensar que haya sido alguno de los Lacandones. No, no, Solín, no. Para ellos el profesor era como un hermano, como un padre, como un amigo al que amaban y respetaban. No, ellos no pudieron atacarlo. Pero, entonces, ¿eso quiere decir que hay un asesino entre nosotros? Mariela, dices. Calimán, ¿no pensarás que Mariela lo haya hecho? Oh, no, no, imposible. Ni pensar que una hija ataque a su padre de esta manera. Sin embargo, ¿dónde está Mariela? La vi aquí hace un momento, platicando con el profesor. Y ahora ha desaparecido. Tal vez la han secuestrado. ¿Secuestrado? ¿Pero quién? Tal vez quede aún con vida algún cómplice del capitán. Roscoe, tal vez. No, no, Solín, no. Roscoe murió en el pantano. El capitán tuvo buen cuidado de verlo hundir en las cenagosas aguas. Además, resulta extraño que no hayamos escuchado nada. Si Mariela fue atacada por alguien, ¿por qué no dio la voz de alarma? ¿El ataque pudo ser sorpresivo, señor? Sí, tal vez. Tal vez. El profesor fue atacado por la espalda y la puñalada fue tan certera que debió morir casi en el acto. Si lo hubieras alcanzado con vida, nos habría dicho quién es el asesino. Pero los cadáveres no hablan. Se proclaman justicia. ¿Y cuando creíamos haber acabado con el peligro, surge un nuevo crimen? Tan cobarde y vil como los que cometiera el capitán Scott. ¿Pero quién es? Entre nosotros se oculta otro asesino, Solín. Más astuto y sagaz que ninguno. Más cobarde y vil que el propio capitán. Y Rusko. Sí, señor, pero ¿quién es? Lo sabremos pronto, muy pronto. Recuerda, Solín, no hay crimen sin castigo. En el lugar donde los lacandones tenían prisionero al capitán Scott, todo era silencio y calma. Los ruidos de la selva parecían ahogarse entre las sombras de la noche, y crepitaban las llamas de la hoguera encendida en honor del dios Ah-Puch, señor de la muerte. Las amarillentas llamas de la hoguera iluminaban a intervalos los rostros inmutables de los lacandones. Eran como una vívida pintura de Bonampá. El altivo jefe lacandón permanecía en vela. Sus ojos rasgados acentuaban el perfil clásico de sus antepasados mayas. San Maco no dormía aquella noche. Velaba con los ojos fijos en el cielo estrellado, donde se asomaba medrosamente la luna. San Maco esperaba la luz del nuevo día para consumar el sacrificio del capitán Scott, tal y como lo exigían sus leyes y costumbres. El capitán, agotado por la angustia y la derrota, tampoco podía dormir. Las lianas que ataban su cuerpo contra un árbol le laceraban la piel y le impedían cerrar los ojos. Me maturan. I am maturan. It's small teachers of the bodies. De pronto, un ruido a sus espaldas lo hacía reaccionar temeroso. ¿Quién? ¿Quién está ahí? Silencio, capitán. No levante la voz, descubrirán mi presencia. Quédese quieto y escuche. ¡Oh, María! ¿Qué diablos hace usted aquí? ¿Aquí ha venido a disfrutar de su venganza? ¿O verme aquí atado como bestia? Los minutos de su vida están contados. Al amanecer será sacrificado por los lacandones. ¿Cree que lo ignoro? Estos malditos me matarán. Silencio. No hable tan alto, capitán. Jean Maco vigila y puede descubrirnos. Pero, ¿qué es lo que usted quiere? Capitán Scott, ¿cuánto daría por salvar su vida? ¿Se burla usted de mí? ¿Cuánto, capitán? Toda la fortuna y joyas que usted pensaba ser el dueño. Recuerde que aún las joyas están en la balsa. ¿Pero qué trata de decirme? Daría usted todas las joyas por conservar la vida. Claro, sí, lo daría todo, todo. Bien, capitán. Yo exijo menos. Solo pido de usted obediencia absoluta y lo pondré en libertad. Ay, así voy. Hablo en serio. Le daré la libertad a cambio de obediencia absoluta. Debe usted seguir mis órdenes al pie de la letra. Ah, sí. Sí, lo haré, pero ay, no comprendo. Ya lo comprenderá a todo su tiempo. Ay, ¿no es esto una trampa de Calimán? Es maldito, tal vez quiere darse el gusto de matarme él mismo. Y se vale de usted, padre. Le aseguro, capitán, que Calimán es ajeno a todo esto. Él no sabe nada de lo que ocurre. Entonces, ¿qué espera? Corte mis ligaduras, pronto. Lo haré, capitán. En cuanto quede libre, escape de la vida. Manténgase lejos de la vigilancia, pero quédese cerca de tu padre. En cualquier momento recibirá mis órdenes. ¿Sus órdenes? ¿Pero de qué se trata? El profesor Mendoza sabe que usted me va a dejar libre. El profesor Mendoza ya no puede saber nada. Bien, no perdamos el tiempo. Aprovechemos ahora que Chamaco está lejos para libertarlo usted. Y ante el asombro e incomprensión del capitán Scott, la joven Mariela cortó las lianas que lo ataban al árbol. ¿Está usted libre, capitán? Sí. Así. Y aún no puedo creer. Huya rápido a la selva. Manténgase oculto toda la noche y mañana al amanecer. Permanezca a la expectativa. Yo le diré lo que debe hacer. Y obedeceré, señorita Mariela. Obedeceré porque me ha salvado la vida. ¿Qué diablos? Pensé que usted me odiaba y ahora me salva la vida. Sigo odiándolo, capitán. ¿Qué? ¿Pero qué sucede? Todo en usted me desconcierta. Antes la creía una mujer frágil, temerosa. Y ahora... ahora sus palabras, la expresión de sus ojos es otra. Huya, capitán, y recuerde. Tenemos un pacto. Lo cumpliré. Sé lo que sé, obedeceré sus órdenes. Tome este cuchillo. Lo va a necesitar. Y ahora huya. Huya. Calimán permanecía inmóvil junto al cadáver del profesor Mendoza. En su rostro, de asombrosa belleza varonil, se advertía el desconcierto, la duda y el deseo de encontrar una pista, algo que lo llevara a descubrir al asesino oculto. El pequeño Solín, con gesto triste y acongojado, permanecía en un rincón, mirando con lástima el cadáver del anciano científico. Calimán reaccionó al ver que Mariela regresaba. Calimán, es ella. Viene para acá. Quieto, Solín, quieto. No digas una sola palabra. Veremos cuál es la reacción de la señorita Mariela al ver muerto su padre. Papá, el agua del río está deliciosa. Deberías ir allá y refrescarte un poco. Creo que... Calimán, ¿qué hace usted aquí? La misma pregunta iba a hacerle, Mariela. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? Fui al río. El calor es sofocante y papá me aconsejó ir allá. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué me mira así? Es raro que no la haya visto cruzar hacia el río. Mi champa está en esa dirección y no recuerdo haberla visto cruzar. Oh, ¿y quién puede ver algo en esta noche tan oscura? Es cierto, sí. En una noche tan oscura es difícil saber qué ocurre a nuestro alrededor. Y me extraña el que usted se haya atrevido a ir hasta el río sola. Ya no hay ningún peligro, usted mismo lo dijo. Teniendo prisionero al capitán, ya no hay nada que temer. El asesino al fin está prisionero. Si se refiere al capitán, sí. Él está prisionero. Sin embargo, otro asesino más cobarde y ruin está suelto. ¿Otro asesino? No comprendo, Calimán. ¿A quién se refiere? Todos los cómplices del capitán murieron. ¡Rosco, todos! ¿Usted lo aseguró? Sí, yo lo aseguré. Pero el asesino es más astuto que yo. ¿El asesino? ¿Pero de qué habla? ¿Qué ha sucedido, Calimán? Los azules ojos de Calimán se clavaban intensos en Mariela. La joven, haciendo gala de sí mismo, fingía gran extrañeza e interrogaba. Responda, Calimán. ¿Qué asesino nos acecha? ¿Dónde está papá? Al salir de aquí lo dejé haciendo unas anotaciones. El profesor Mendoza está allí. Véala usted mismo. ¡Papá! ¿Pero qué tiene? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le ha sucedido? Fue atacado con un cuchillo y atacado a traición. ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! Mariela, llegando al clímax de su cínica actuación, se arrojaba abrazándose al cuerpo inmóvil del anciano, a quien minutos antes ella misma había atacado. ¡Papá! ¡Papá, respóndeme! Es inútil, Mariela. Es inútil. No. El profesor está muerto. No puede ser. No puede ser. Papacito. No, no puedes dejarme ahora sola. No puedes abandonarme después de tantas angustias que vivimos los dos. El ataque fue certero. Alguien lo apuñaló por la espalda. ¿Quién? ¿Quién fue el cobarde asesino? Está entre nosotros. ¿Entre nosotros? ¿Pero quién es? El capitán Scott está prisionero y todos sus cómplices han muerto. No queda uno solo de los asesinos. Oh, espere. Tal vez un lacandón. No, Mariela. Ellos no son asesinos. Antes que atacar por la espalda, preferirían morir. Además, el profesor era para ellos como un hermano. Pero si no fue uno de ellos, si todos los asesinos están muertos, ¿quién mató a mi padre? ¿Quién fue Calimán? Dígamelo. No lo sé, Mariela. No lo sé. Calimán ocultó la mirada. Era la primera vez que estaba realmente desconcertado. La primera vez en que no podía hacer nada ante el ataque de un asesino. Mariela, con los ojos llenos de lágrimas, miró intensamente a Calimán. Astutamente comprendía que aquel momento era el indicado para confirmar su inocencia. Calimán, yo sé quién es el asesino de mi padre. Yo lo sé. ¿Qué dice? ¿Usted sabe quién mató al profesor? Sí, sí lo sé. ¿Fue usted? ¿Qué? No, señorita Mariela. ¿Cómo puede usted pensar eso? Usted es el asesino, Calimán. No, no. Cuando llegamos aquí, encontramos al profesor ya muerto. Le puedo asegurar. Silencio, que... Solín. Que Mariela parece estar muy segura de su acusación. Lo estoy, sí. ¿Quién otro podía haberlo hecho? No hay tal asesino oculto. No hay nadie que pueda haber consumado este horrible crimen. Usted. Usted mató a mi padre. Ay, ¿qué motivos me impulsaron? Una ambición. La ambición de quedarse con el tesoro de Chikujol. La ambición lo ha convertido en asesino. ¡Asesino! Mariela, haciendo gala de cinismo y de actuación, miraba llena de odio a Calimán. Se mostraba desesperada, acusadora y frenética. Usted lo mató para quedarse dueño de la fortuna. Le fue fácil atacarlo por la espalda. ¡Usted fue! Los azules ojos de Calimán tenían una expresión serena. Mariela, sollozando, escondía la cara entre sus manos. Calimán avanzó hacia ella y lo obligó a levantar la cara. Mariela. ¡Déjeme! ¡Déjeme! Mariela, míreme a los ojos. Hágalo y repita su acusación. Vamos. Míreme a los ojos y diga si cree que yo maté a su padre. Las recias manos de Calimán sostenían firmes el rostro de Mariela. Sus ojos serenos miraban retadores a la joven, que de pronto parecía titubear. No, no, Calimán. No, no, usted no pudo hacerlo. Perdóneme. Perdonen por hablar así, pero es que es tanto mi dolor, mi angustia que... Oh, perdóneme, Calimán. Yo sé que usted no pudo matar a mi padre. Perdóneme. Comprendo su dolor, Mariela. Me doy cuenta que es un golpe terrible para usted. ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Echanmacó! ¡Vine hacia acá! ¡Calimán! ¡Calimán! ¿Qué sucede, Echanmacó? El capitán. El capitán escapó. Scott escapó. Aquello redondeaba los planes astutos y malévolos de Mariela. ¿Cómo pude escapar? Vamos, habla, Chalmacor. Capitán, rompió ligaduras. Cortó ligaduras con cuchillo. Escapó, escapó. Pero tú lo vigilabas. Salmacó confiado. Capitán, bien prisionero. Salmacó, hombre tonto, que lo vigiló bien. Calma. El capitán es el asesino. Es posible, Salim. Si llevaba un cuchillo escondido con el que cortó sus ligaduras, bien pudo utilizarlo para atacar al profesor. ¿Atacar a los Otul? Sí. Sí, mató a mi padre. Mató a mi padre, Chamacó. Los Otul, muerto. Los Otul, muerto. Sí, Chamacó. Los Otul está muerto. No, no, no. Los Otul, no morí. No morí. Chamacó tener culpa. Chamacó dejar que Capitán escapara. Y mató a Nogotzul. Mató a Nogotzul. Calimán, ¿qué vamos a hacer? La fiera ha escapado. Hay que dar caza a la fiera asesina. Calimán no advertía una sonrisa de triunfo en Mariela. Su extraño y diabólico plan marchaba tal y como ella lo había trazado. ¿Quién es en realidad la joven Mariela? ¿Qué diabólicos planes ha trazado para apoderarse del tesoro de Jikku Hall? ¿Podrá descubrir Calimán que ella es una impostora y asesina? ¿Caerá en una nueva trampa de la astuta mujer? ¿Qué harán Mariela y el capitán Scott, que ahora son cómplices?